los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Temporada 3, capítulo 15, Rolling Stones solistas. En este último programa de la temporada queríamos cerrarlo con una gran banda. Para muchos, la mejor banda de rock de la historia. Una banda que se fundó en 1962, en ese entonces liderados por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts y el tecladista Jan Stewart. Por aquella época, Brian Jones era muy importante en el grupo. Luego, Jagger y Richards serían los nuevos líderes de esta gran banda, esta gran máquina de rock, con tantos años en la ruta, tantas giras, tantos discos y canciones que marcarán por siempre la historia buena del rock. Hoy vamos a hacer un paseo por la carrera solista de cada uno de ellos, de Charlie Watts, Bill Wyman, Ron Wood, Keith Richards y Mick Jagger. Los Rolling Stones alcanzaron su estrellato de la mano de la canción I Wanna Be Your Man de Lennon y McCartney, y de hecho, hasta 1965 no empezaron a publicar sus temas, con una clara influencia del rhythm and blues y destacados por ser un grupo de una extraordinaria longevidad. Los años 60 fueron donde gestaron su tradicional sonido, los 70 sus magníficos años, en los 80 contratos multimillonarios por cada álbum editado, distanciamiento y la aparición de discos solistas. En los 90 dominan el mundo, ovacionados en cada rincón del planeta. El nuevo siglo nos ha dado pinceladas para coleccionar de buen gusto, de la mano de Jagger, Richards y compañía. Los discos que supimos conseguir. De su primer disco del año 1988, Take It So Hard, una gran demostración de lo que es el sonido Keith Richards. Talk is Cheap del año 1988, donde se unió al baterista Steve Jordan y desde ese entonces fueron una dupla compositiva fructífera y donde pudo desarrollar su sonido, ese sonido de guitarra tan característico de Richards, porque Keith Richards toca con su cuerpo, el swing, la forma, el riff demuestran que es el espíritu de los Stones, todo está ahí, en ese rasguido, en lo que es simple, pero a su vez complejo de conseguir. Y eso solo se consigue con experiencia y siendo único. Sus otros dos discos, Main Offender, que fue el disco que lo trajo a la Argentina, quizás sea el preferido de los fans y de los críticos musicales. Y su último disco, hasta ahora su última producción discográfica del 2015, Crushed Hearts, experimentando con aquellas músicas de raíz, tanto negra como el blues, como blanca como el folk. Un Richards sólido, y que hace mejor que nunca lo que siempre hizo. These arms of mine, they are yearning, they are yearning, yearning to hold you. these arms of mine, they are searching, searching for someone like you. Poor Boys es una banda que Bill Wyman fundó en 1985, en una fase donde los Stones estaban menos tiempo juntos. Wyman igualmente quiso tenerlo a Charlie Watts en la batería. En la grabación del único disco contaron con la ayuda de Ray Cooper, Jimmy Page, Chris Rea, Paul Roger y muchos más. Compartimos con ustedes These Arms of Mine. Supimos conseguir .blogspot.com, Instagram @ los discos radio y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. En este programa tenemos invitados especiales, Gaba Díaz y Adrián Herrera de Blues Motel, una de las bandas de mayor influencia Stones en nuestro país. Les recomiendo el documental de los Stones, Olé Olé Olé, que hay un momento donde están los Blues Motel ensayando y luego se encuentran con Mick Jagger en los camarines antes de su show en el Estadio de La Plata. Hola, soy Gaba Díaz, cantante de Blues Motel. Cuando era chico, 10, 11 años, escuché los Beatles, me encantaron, creo que son una gran influencia en nosotros. Después escuché Papo, Riff, a los 12, 13, 14, David Lebón, Spinetta, y alguien me acercó a los 15 años, 16, un cassette, creo que era en vivo, no recuerdo bien, y ahí descubrí a los Stones, era un cassette en vivo. Y bueno, era terrible, lo gasté de un lado y del otro. Escuchaba esos riffs, la voz de Jagger, y después pude ver, no sé quién me mostró más adelante un disco, creo que Adrián, la tapa del disco Sticky Finger, yo la había visto, pero no le había prestado atención, y él la tenía, Adrián, ya cuando nos empezamos a juntar, previo a formar Blues Motel, él me mostró la tapa de Sticky Finger y ahí empecé a escuchar esas canciones, y fue increíble, pero no sé si fue primero Sticky Finger o Beggar's Banquet, otro disco que recuerdo como los primeros que me rompieron la cabeza, Beggar's Banquet con Dear Doctor. Me acuerdo, ese tema puntual, increíble, acústico, un sabor a madera increíble, la cadencia en la voz de Jagger. Creo que si tuviera que elegir un disco, el primero que me partió la cabeza fue Beggar's Banquet. Darling, I'm Para mí los Stones, bueno, son la banda que sabe entrar en dosis justas por el canal del cerebro, del corazón, de las tripas y de la piel. Es la banda ideal para transmitir sensaciones, para influir en lo que los escuchan, para erizar la piel, para pensar en cómo son esas melodías, esos arreglos, esas letras, para sentir la fuerza, la crudeza, la desprolijidad del ritmo de las guitarras, de la voz, bueno, para ver cómo es que una letra te puede entrar tan bien, ¿no? Es la banda ideal. De las carreras solistas, la que más me gusta es la de Keith Richards. Como músico, él me encanta cómo es así, bien de las entrañas, ¿viste? Va directo. Y me gustan mucho las canciones cuando las hace él en los Stones. Y el disco Main Offender me pareció un discazo. Justo, bueno, coincidió con que tuvo mucha difusión, entonces, y vino, fue el que vino acá por primera vez, en el show de Vélez, y fue increíble. Así que si tuviera que elegir un solista es él, cualquiera de las canciones. Y después, otro que me enloqueció cuando lo escuché, y esta sí la podría recomendar, es Ron Wood, y la canción es Breathe On Me, que no sé si es de él. Pero bueno, ahí pudieron hacer una versión tremenda y esa es la que yo recomiendo ahora. También tiene un talento para transmitir sensaciones, sentimientos, en la forma de tocar, muy, muy buen timing, muy buena cadencia, una locura. Y bueno, la carrera de Jagger también es buena, tiene canciones ya más producidas, más armadas, no tienen esa espontaneidad, esa frescura que tiene Keith Richard, que es a mí lo que más me gusta, pero también es buena. Y es lo más diferente, es el que más se despega de lo que hacen los Stones, y por ese lado también está bueno. Does it have to be this way? los discos que supimos conseguir. Mick Taylor posee el reconocimiento de muchísimos músicos de la prensa especializada y forma parte de la historia grande de los Stones, ya que estuvo en discos emblemáticos. Llegó a la banda por recomendación de John Mayer y también figura como coautor de Blues del Ventilador, tema que se encuentra en el álbum Exile on Main Street. Algunas incomodidades y diferencias hicieron dejar el grupo y cuando terminaba la década de 1970 realizó un gran disco. Escuchamos Broken Heart. blogspot.com, Instagram @ los discos radio y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Hola, soy Adrián, guitarrista de Blues Motel. Cuando descubrí a los Stones, lo primero que me llegó fue el disco en vivo, un en vivo, y claro, en ese momento fue esos riffs de Bajo mi pulgar, así, con esas violas, lo mismo que Satisfaction o Spend the Night Together. Y al toque, al empezar a investigar un poco, apareció aparecieron las versiones originales con Brian Jones tocando el xilofón, como, ¿y esto qué es? Esto se parece más a los Beatles que a los Stones. Pero fue sumergirnos de lleno en esa etapa de los 60, y ahí al toque, de repente, me acuerdo el día de hoy en la casa de una amiga, nos hace escuchar Wild Horses y Moonlight Mile, Sticky Fingers, ¿entendés? Entonces, ¿cómo? ¿Y este qué es? ¿Es otra banda? Como pasó eso de ir redescubriendo o reconociendo a los Stones todo el tiempo. Como guitarrista, creo que lo de Richard me debería gustar más, siendo que es lo más Stone de las carreras solistas. Pero es cierto que Jagger tiene como una carrera más prolífica, más como de experimentar o de buscar salirse de los Stones. Y no está mal, porque de última, para escuchar algo Stone, escuchamos a todos los Stones. Pero no sabría decirte, como que hay canciones que me gustan de uno y de otro, pero las dos carreras están buenas y como que se complementan. De Richards, el tema que podría sintetizar más todo lo que me parece que es él, incluso dentro de los Stones, creo que es Eileen. Ese tema me parece increíble. De Jagger, Wandering Spirit, ese disco es buenísimo. Don't Turn Me Up me parece una canción genial también. Life is rich, but it's way too short. You make a lot of money, but you just want more. Don't need the pain right here in my heart. But I hate it for minute. So far apart, yeah. I love in a minute. It was love in a flash. It brings no pleasure. It's a stab in the back. It brings me no comfort. It brings me no peace. It's a weight on my shoulder. It's a fatal disease. So don't tear me up. Never wanna see your picture again. And don't poison my blood. I don't ever wanna see your face here no more. Won't finish it quick. Won't finish it clean. Don't wanna be better, I don't wanna be mean. I feel like I'm driving down a dead end street. Yeah, come so far, I wanna crash the car, I wanna land right on my face. I said, don't tear me up. I don't ever wanna see your picture again. It just can't be bought. But think of all the tenderness. Think of all the craziness. But if you ever wanna hate me, come and stick a knife right in my chest. I said, don't tear me up. Well, I don't ever wanna see your picture again. I said, don't tear. En 1974, Ron Wood decidió grabar su primer disco solista en su estudio de grabación. El título del disco proviene de la insistencia de Mick Jagger y George Harrison, que le pedían a Ron que grabara este disco. El título es Tengo que hacer mi propio álbum. Canta canciones de sus amigos Mick Jagger y Keith Richards. También hace una canción de coautoría con George Harrison. Y una de Bert Russell y Jeff Barry, I'm Grooving You. Una muy bella canción que forma parte de este extraordinario primer disco solista de Ron Wood. discos que supimos conseguir. Charlie Watts, el grande del grupo, el que soñaba con ser estrella de Hollywood, el del golpe firme y los redobles justos y precisos, experimentó junto a Jim Keltner en un disco catalogado como una verdadera rareza. Disfruten del sonido particular de Roy Haynes. De Jagger representa muy bien la época. Desde su primer disco, She's the Boss, del año 1985, pasando por Primitive Cool, del 87, la participación de Jagger y David Bowie en Dancing in the Streets, Wandering Spirit, del 93, y otras cosas que hizo en los últimos tiempos. Siempre reflejando el momento, pero vamos a recordar aquel primer disco con un sonido muy pop, con mezcla también de música negra, algo de soul y de funk, muchas baladas, algunas canciones que fueron hits radiales y hoy clásicos de clásicos. Aquí Mick Jagger haciendo grandes canciones, solo y bien acompañado. Uno de sus hits como solista, Lonely at the Top, del disco del año 1985, She's the Boss. Yeah. último episodio de la tercera temporada de los discos que supimos conseguir. Estamos muy felices de haber compartido estos meses con ustedes. Estén atentos porque pronto habrá novedades y agradecemos el enorme apoyo que nos han dado sábado tras sábado y cada día de la semana que pudieron replicar el programa. Con Rodrigo les mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento especial. A seguir por este camino de la música y de la empatía. Los discos que supimos conseguir.